Debemos intentarlo, me respondió. Debemos hacer lo correcto, eso ya te lo he dicho. Lo que te está reteniendo en este punto es un enorme delirio de grandeza, que no es otra cosa que tu defensa. Déjame que te explique. ¿Cómo puedes cambiar al mundo? No estás cambiando al mundo. Hay una sola forma de cambiar al mundo y le estás evitando con esta distracción. La parte del mundo que puedes cambiar eres tú. Mírate. Ahí está el mundo. Cámbialo. Es todo tuyo. Desármalo y ármalo de nuevo. Ponlo en la dirección correcta. Haz la diferencia posible. ¿Desde cuándo has pensado que venimos trabajando solo contigo? Estamos cambiando el mundo y el mundo, tú, está buscando nuevas formas de resistirse. No dejes que te tienten, el miedo debe estar ya cerca. Del contrario, tu arrogancia no hubiera llegado tan lejos. A veces es mucho más fácil mirar para afuera que para adentro. Son los mismos ojos. Esos mismos ojos que nos tienen mal acostumbrados. Ya volveremos sobre eso, pero no te distraigas. El trabajo es recordar, volver. Ya has ido mucho. La cuerda ya está muy tensa. Hagamos ejercicio. Llegará el momento. Sí, llegará el momento en que te pongas de pie, simplemente parándote. Y en ese momento te pondrás de pie frente al universo, sin ninguna otra intención, sin siquiera la intención de ponerte de pie. Será un acto fundamental, pero no imagines nada más que eso. Sino lo único que estarás haciendo será quitarle su importancia verdadera. Te pondrás de pie. No más que eso. Estarás solo frente al universo. Y el universo estará solo frente a ti. Y ambos estarán de pie. El ponerse de pie del cual hablo es un acto físico, por supuesto, y no es un acto físico, por supuesto. Thank you. Y el cuerpo, el alma y el espíritu estarán de pie al mismo tiempo. Claro, vos no puedes hacer eso y claro, si podés hacerlo, lo harás sin intención. Lo harás con solo el impulso mismo de la existencia. En definitiva, es un acto natural, consciente y esperado. Solo que trata de pararte, no trates de hacerlo, ya lo harás, solo recuerda. Recuerda, no tendrás nada que aprender. Lo notarás, estarás de pie y el planeta estará de pie. Las piedras estarán de pie, así como las plantas y la tierra. No es importante la situación en que eso ocurra, lo sabrás por la sonrisa. Que no será tu sonrisa, ni siquiera será la sonrisa de la existencia. La sonrisa será. De nuevo. De nuevo. Cerramos los ojos y entramos en silencio. Thank you. ¿Cuál es la diferencia que distingue el percibir del pensar? ¿Qué característica básica distingue el percibir del pensar? Eso tendrás que encontrarlo. Tendrás que recordarlo. ¿Sí? Porque cuando eras pequeño, el percibir ocupaba mucho más espacio en tu atención. La cuestión era que percibías naturalmente. Estabas tan inmerso en ello, tan inmerso, que ahora ni te acuerdas. Ese asombro que se manifestaba al percibir el mundo, lo que de niño dejaba afuera al resto de las personas, lo que te separaba de los demás, que estarían sin ningún lugar a dudas inmersos en sus propios pensamientos, mientras tú estabas permitiendo una cosa: que el mundo sea real. Lo nuevo, lo no conocido, ingresaba suave y potente, y no por tu pensamiento, sino por todas las ventanas de tu ser. La diferencia entre percibir y pensar, el asombro, es esa diferencia, es característico el asombro. El asombro. llegarás a ver belleza. Cuando estés de pie sobre el planeta, solo verás belleza y maravilla. Verás los millones de personas totalmente ciegas corriendo y golpeándose en la más densa y absoluta oscuridad, luchando por sus vidas. Verás definitivamente la lucha, tu lucha y la de toda la humanidad, y sabrás que es amor. Verás la lucha, aún la lucha más imposible de sobrellevar. Verás la lucha más encarnizada, esa lucha que no tiene esperanza, y estarás viendo la maravilla. Estoy hablando de lucha diaria, desde la más pequeña hasta la más grande. Esa lucha diaria que todos los hombres y mujeres por siglos y milenios, desde el mismísimo principio de los tiempos, y no habrá forma de que veas otra cosa que no sea belleza y maravilla. Porque estarás viendo la manifestación del amor que proviene y a la vez nutre y sostiene a la existencia. Y serás parte de la lucha, de la belleza y de la tristeza infinita. Así verás también tristeza, dolor, angustia, impotencia. Pero solo estarás maravillado, inundado completamente, inundado de belleza. Love can only come. mente ha establecido límites imaginarios en su composición, pero muy reales y exitosos en su función. Eso está bien, es parte del proceso. El fruto no madura sino una cáscara. Bueno, puedes estar muy agradecido de tus límites que te han ayudado a llegar hasta aquí. No podemos decir que no se merecen un buen reconocimiento. Y por supuesto que no van a ser destruidos. Destruir los límites es otra fantasía producida por la resistencia a lo desconocido. Aquello que quedó dentro de la seguridad de tus límites sigue sintiendo como cuando eras pequeño. Por eso hay tanto miedo dentro de tu cuerpo y también por ese motivo es que vamos dando vueltas en círculo. Y cuanto más cerca del centro te encuentres, más gentilmente debemos avanzar. En definitiva, lo que tu fantasía no sabe es que esos límites no van a ser destruidos, sino todo lo contrario. Serán contenidos dentro de algo mucho mejor y mayor. Lo que en un principio fue la casa no será más que una confortable habitación en la que puedas descansar. Y, por supuesto, una confortable habitación de la que podrás entrar y salir a voluntad. Recuerda. Recuerda. Deja de lado el orgullo. Mírate sin él, así como la misma existencia te mira. Y por sobre todas las cosas, elígete. No te condiciones a ningún cambio, no esperes más modificaciones. Porque de esa forma no te estarás eligiendo. Si yo soy el destino, no estoy siendo otra cosa que un estorbo. Debes quitarme de tu camino porque llegará el momento en el que solo podrás caminar conmigo si te has elegido. Si quieres creer en mí, entonces cree estas palabras. Elígete a ti. Cuando lleguen los momentos más difíciles, aquellos momentos en que la vida misma esté en juego, aun cuando el mismísimo fin de los tiempos esté cerca y especialmente en ese momento, ponte de pie y míralo a los ojos. No tenés que hacer nada más, no vas a vencerlo, no vas a cambiarlo, no vas a hacer otra cosa que elegirte. La existencia te recibirá porque eres tú. Y por sobre todo, porque confía en ti. Estás comenzando. Sí, estás comenzando. Estás comenzando porque no hay otro estado que sea genuino. Porque no hay otro estado que sea genuino distinto al comienzo. Enigma.